Hola chicos, espero se encuentren muy bien y espero les haya gustado este nuevo cover. En esta ocasión es un cover de un gran amigo y un gran artista, De Amante, quien también está haciendo un concurso y quiero compartírselos para que participen en esto de hacer videitos. Bueno, el concurso es para ganarse unos audífonos muy chéveres, recomendadísimos. Uy, qué obvio. Y para ganar este concurso solo necesitan seguir estos pasos. Primero, suscribirse al canal de él, el link lo dejaré aquí en la descripción de este video. Segundo, tomar una de las canciones de él, que son dos, Nadie y Enamorado, que fue la que interpreté hoy, y hacer un video ya sea cantando y algo lleno de mucha creatividad, no importa si es bailando, haciendo algo. Subir el video, y qué pena, ya está lloviendo muchísimo, pero pues seguiré diciéndoles todos los pasos. Subir el video a tu canal y poner el nombre de Amante y de la canción que estás interpretando. Y por último, mandar el link del video a un correo que dejaré aquí en la descripción. Entonces, todos pendientes y a participar para que todos nos metamos en la onda de hacer videos. Y pues, para los que les guste cantar, que yo sé que aquí hay muchos, los invito para que no se pierdan esta oportunidad. No olviden seguirme en mis redes sociales como @lauramhuitrago, en Snapchat, en Twitter, en Facebook, en Instagram. En todos estoy como lauramhuitrago. Les mando un besote gigantesco y nos vemos en un próximo video. Chao. Ahora todos quieren ver.